que la izquierda latinoamericana mundial no deje sola a Venezuela, como buena parte hizo con Salvador Allende, que no tengamos que lamentar 20.000 desaparecidos si en Venezuela se instalara un régimen fascista o fuéramos llevados a una guerra civil, como no dejamos sola a Cuba cuando Fidel tuvo que tomar decisiones duras en los años 90, a los revolucionarios, a los movimientos populares de este continente, les pedimos que no dejen solo al pueblo venezolano. Son palabras de Elías Jagua, ministro de Educación y presidente de la Comisión para una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Cuba Información. Bienvenidas y bienvenidos a Cuba Información, en pie de lucha por Venezuela, en solidaridad con la revolución bolivariana contra el fascismo. Porque el rostro político de la derecha opositora venezolana, violenta, intolerante, antidemocrática, no tiene otro nombre: fascismo. Por eso, desde nuestras ondas llamamos a una acción internacional antifascista por Venezuela. La derecha venezolana, protegida por la propaganda y las mentiras de los medios, no pasará. Caracas será la tumba del fascismo. Cada día es más descarado el apoyo directo de los medios internacionales a una solución violenta en Venezuela. Ya hay artículos que directamente apuntan a una intervención o una sublevación de militares o de parte del ejército venezolano contra el gobierno. O directamente ya se apunta a la necesidad de una intervención exterior en el país. Esto lo leemos en cabeceras de la prensa internacional, como puede ser El País o el ABC, pero también en muchos otros medios internacionales. Hay una cobertura, además, vía silenciamiento, de aspectos realmente preocupantes, como la persecución y hostigamiento a diplomáticos de Venezuela en varios países, incluso persecución a militantes del chavismo en diferentes países del mundo. Y, por supuesto, endosar los muertos provocados, muchos de ellos por la propia violencia de pequeños grupos de la oposición de ultraderecha en Venezuela, endosárselos al gobierno para crear una matriz de opinión en torno a una supuesta represión de un régimen brutal. Ese es el mensaje para justificar las dos matrices anteriores. Una rebelión en el ejército, que ya estaría justificada mediáticamente, e incluso una intervención internacional. Recordemos que este es un escenario similar al que supuso los bombardeos de la OTAN, por ejemplo, en Libia, pero con un agravante, y es que en aquel caso la Unión Africana, por ejemplo, se opuso en bloque a aquella intervención. No es el caso de muchos países de América Latina pertenecientes a la OEA, que también están dando la espalda al gobierno venezolano. Y el caso concreto, por ejemplo, de la inmunidad parlamentaria que tienen numerosos factores políticos en Venezuela que directamente están detrás de los escenarios violentos. Ese es el caso de Enrique Capriles, de Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional, y otros. Bueno, pues vamos a hablar de qué es lo que está ocurriendo en Venezuela y qué es lo que se puede hacer para contrarrestar la arremetida fascista. Por ejemplo, una concentración en Madrid el próximo día 19 de mayo. Buenas noches, Lázaro. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía. Nuestra gratitud siempre por estar ahí, por vernos. Se está en un momento delicado con una gran complejidad desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, que es, digamos, la mecha que provocada interesadamente para encender el escenario político y social en la República Bolivariana de Venezuela. No cabe duda de que detrás de todo esto está el manto, el paraguas y también la subvención del imperialismo norteamericano a través de su Departamento de Estado, la CIA, tienen intereses en derrotar el proceso revolucionario bolivariano que tiene lugar en esa hermana nación. Se ha articulado, y esto viene desde el mismo momento en que el presidente Nicolás Maduro legítimamente alcanzó la presidencia de la República Bolivariana. Los sectores derechistas y oligárquicos pusieron en marcha un plan siempre coordinado subordinado al plan de Estados Unidos de derrotar la revolución bolivariana, porque entendían que Nicolás Maduro no tenía ni el carisma ni la capacidad de convocatoria y de unidad del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Se han equivocado. Incluso apostaban por una derrota rápida en pocos meses de la presidencia del gobierno bolivariano encabezado por Nicolás Maduro, y lo que se ha encontrado, la firmeza del presidente Maduro, del gobierno, y también cómo han ido sumando voluntades el pueblo chavista, el pueblo bolivariano, el pueblo revolucionario, que no quiere perder las conquistas sociales que la revolución ha traído para los más desposeídos, para los excluidos, para los humildes, para esas capas olvidadas, capas sociales olvidadas históricamente en esa Venezuela neocolonial, rentista, etcétera. Y entonces lo que vemos aquí es que se ha activado una serie de mecanismos bien coordinados para esos propósitos. Hay que ver nada más cómo la prensa, los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, me gusta decir así, sacan la noticia, ¿no? Hablan, por ejemplo, de grupos de manifestantes o de opositores que se manifiestan pacíficamente y no salen de ahí. O sea, sencillamente personas que se manifiestan contra el gobierno bolivariano que encabeza el presidente Nicolás Maduro. Si vemos las acciones violentas, y todas las protestas que derivan en acciones violentas por parte de la oposición y dentro de la oposición de grupos fascistas, pues vemos que hay un plan para crear caos, para crear una situación de ingobernabilidad que justifique incluso una intervención extranjera. Indudablemente la apuesta a una salida a corto plazo del presidente Nicolás Maduro pues parece que se alarga, parece que no están consiguiendo lo que perseguían, aunque por supuesto siguen insistiendo, pero sobre todo lo que más tienen a favor, más que en lo interno, es en lo externo, el factor externo, los medios internacionales, el apoyo de la OEA, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de las potencias y de grandes figuras políticas internacionales. Desde luego, en casa, los focos se reducen a unos pocos municipios gobernados por la oposición, que son los que apoyan las propuestas y la acción violenta. Dicen sistemáticamente todos los medios de desinformación, como lo dices tú, que Venezuela tiene una dictadura. Pues si es una dictadura, que hacen esos mismos medios diciendo mentiras y todo, pudiendo estar en los sitios? Si hay dictadura, se supone que no pueden estarlo. La primera mentira. Después, la siguiente mentira que dicen, son pacíficos, pero todos los medios, igualmente, no veraces. Tú ves todas las informaciones que ponen internacionalmente y te masifican, al reducto de personas que está corriendo. ¿Pero por qué corren? Debe ser que los guardias nacionales están ahí para evitar que un sector de la población y que la infraestructura se colapse por culpa de estos pequeños reductos de personas que están produciendo cualquier cantidad de desastre, hasta para ellos mismos, que en las últimas manifestaciones vieron a unos que estaban por allá solos, camisadas como rojas y tal. Estos son chavistas y se los tiraron hasta por un puente. Después los mismos medios de desinformación masiva vinieron y lo dijeron. No, eran personas afectas a la oposición que ellos mismos lo pusieron. Esto motivado todo por el vicepresidente de la Asamblea Nacional, que en todas las marchas va y siempre van los mismos. Siempre están los mismos que tú ves en las manifestaciones, las mismas personas. No lo digo yo, es público y notorio, lo pueden ver en todos los medios de desinformación masiva. Todas las fotos de esos mismos sectores que son en Altamira, por lo menos en Caracas, que es un reducto. Eso es todo lo que pasa en Caracas. Ahí es que pasan las cosas. Ves que cada vez que van ellos, justamente vienen y hay incendios en no sé qué. Quemaron a no sé quién, mataron a no sé quién. En la zona justamente de poder adquisitivo... Mejor, no sectores populares. Los sectores populares pareciera otro país. No está pasando nada. Okay. Yo llamo prácticamente que todos los días a ver cómo está la familia, qué pasa, porque uno se pone nervioso no estando allí. Pues no, aquí está normal. Aquí no pasa nada. Eso es para allí, para allí. Me dicen así como que... Entonces, hay que tener cuidado claramente. Que lo que hacen es evitar que lleguen las comidas a los sectores... que también dentro de estos sectores medio de clase media alta viven sectores populares dentro de esta zona. Pues dentro de ellos no puede llegar la comida. Y claro, ¿a qué juegan? A una guerra de cansancio. La gente se va cansando, hasta que explota y dice, sí, es verdad lo que dicen esto. Pues no, no es así. Y sistemáticamente lo hemos visto. O sea, no solo con el presidente Maduro. Lo vimos con Chávez. Antes de que lo hicieran el primer golpe de Estado a Chávez. Bueno, lo sacaron y todo. Y con lo otro que decías. De que estaban a todos los diplomáticos maltratándolo y tal. Bueno, eso. La periodista, si mal no recuerdo, que estuvo en el golpe de Estado contra Chávez, Patricia Poleo, estuvo diciendo en muchas alocuciones... Sí, a todo, así sea una secretaria, porque trabaja en una institución pública, tienes que pegarle, maltratarle y humillarle. Y ella dice, yo soy muy radical, no hay que perdonar a ninguno. Y hay que destruir a todo lo que tenga que ver a chavismo aquí. O sea, cualquier persona, eso sí que es una dictadura, cualquier persona que está pendiente de la... situación real, diría, oye, pero ¿qué está pasando? ¿Qué me dice esta gente? Y lo que ven no es lo que realmente tú estás viviendo en ese sitio, porque te lo repito, mi familia me lo dice constantemente, a diario. Eso es para el otro lado, y en tal sitio, y justamente como lo decía, los sitios de donde gobierna la oposición. Pues eso es lo que estamos viviendo actualmente, pues por allí en Venezuela. Y así es como actúan, bueno, pues supuestos periodistas como Patricia Poleo, que dice que es una perseguida, etcétera, ¿no? Sí. Es un claro ejemplo del talante tan democrático que tienen estas personas que un día tuvieron un cierto poder en la estructura de los medios de comunicación de Venezuela. Carlos, buenas noches. Bueno, también hay que decir que gran parte de esta gran campaña mediática que hacen los medios de información en contra de el proceso venezolano se juega en esta teoría, digámoslo así, de la posverdad, se juega en las redes sociales. Y respecto a eso, yo creo que quienes estamos sabemos lo que pasa en Venezuela y queremos apoyar este proceso de liberación nacional que se está dando, tenemos también que ser un poco astutos, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, en el Facebook, a mí me parece que no es prudente... meterse en las cuentas de esta misma gente que siguen sus seguidores, tú leas y ves que todo es puro odio, todo esto, pues no tiene sentido que tú te metas ahí o retuitees, por lo que estás haciendo es repitiendo para tu entorno algo que no necesariamente va a llegar. Sí me parece importante también cuando vemos que hay en el Facebook o en Twitter lugares donde hay una confrontación, sí me parece importante ahí nosotros participar, porque estos sí son lugares donde se exponen contrapropuestas y me parece que ahí se puede hacer algo, ¿no? Y también me parece que es importante no caer, si tú ves tú decías algo importante, ¿no? Una de las cosas que siempre marcan las respuestas en las redes sociales y toda esta gente es el odio, es un pensamiento muy en blanco y negro, el insulto, y obviamente si tú caes por el mismo lado, pues a la final eso es lo que ellos quieren, ¿no? Ellos lo que quieren es generar una situación tan diametralmente opuesta que no se pueda haber un encuentro, que no pueda haber un encuentro ni entre venezolanos ni entre posiciones del exterior que manejan posiciones diferentes, ¿no? Y sí me parece que es importantísimo, para finalizar un poco este segmento, que también nosotros estemos constantemente en las redes sociales, en nuestro entorno, con la boca, con la palabra, todo lo que sea, poniendo noticias positivas, noticias reales de lo que realmente está pasando en Venezuela, porque como tú dices, realmente ese clima que está muy enturbiado, que está muy complicado en Venezuela, es cierto, pero no es ese clima que te hacen ver en los medios de comunicación, donde parece que la gente se está muriendo de hambre, que para todo tienes que hacer colas, y donde parece que Venezuela realmente es un lugar imposible de vivir. Definitivamente en el mundo hay muchos lugares peores y los medios de comunicación no se hacen eco para nada de eso. La cantautora Liuba María Evia, premiada en la reciente 11 Feria Internacional Cubadisco 2017 en el apartado de música infantil, presentaba el viernes pasado en La Habana su álbum Vidas Paralelas, que incluye temas a dúo con reconocidos artistas de Cuba y otros países. Escuchamos ahora El Vendedor de Asombros, Liuba María Evia. Sus asombros al por mayor, al por mayor. Ya viene, ya viene, ya viene el vendedor, vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor. El vendedor de asombros trajo en un tren ratones educados en Aranjuez que bailan paso doble vals. Ya viene el vendedor, vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor. Ya viene, ya viene el vendedor, vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor. El vendedor de asombros tiene un cañón que cuando se le aprieta el disparador arroja caramelos en chaparrón. Ya viene el vendedor, vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor. El arco iris y un alfiler para pinchar el cielo si va a llover. Ya viene el vendedor, vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor. Sacar mil sacos de alegría sin estrenar y un sueño que dibuje la felicidad, y un sueño que dibuje la felicidad. Ya viene el vendedor, vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor. Nos vamos ahora hasta Madrid. Allí el Congreso de Diputados se reunió junto a la delegación venezolana de víctimas de la Guarimba para debatir sobre la situación que está atravesando ese país suramericano. Ahí está Telesur con nuestro compañero Laura Esvice en Monteagud, en el lugar de los hechos. Desde allí nos tiene más detalles. Adelante, Vicente. Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos desde Madrid. Les saludamos en concreto desde el Congreso de los Diputados. Aquí ayer el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Tardà, tuvo una intervención muy contundente en defensa de la soberanía de Venezuela y en contra de la política exterior del gobierno de Mariano Rajoy. Hoy Joan Tardà se ha reunido con el Comité de Víctimas de las Guarimbas y el golpe continuado en Venezuela y está aquí con nosotros. Joan Tardà, muchas gracias. ¿Cómo ha ido esa reunión? Bien, ha sido muy interesante y además muy emotiva porque, claro, reunirnos con personas que directamente fueron víctimas de estas situaciones de violencia radical y además inexplicable, y conociendo la magnitud de la situación, pues ciertamente es duro, pero esto también nos ha dado más fuerza y nos ha comprometido más en la denuncia de estas situaciones, por supuesto. Decías que la izquierda está perdiendo la batalla ideológica con respecto a Venezuela. ¿Por qué? Bien, yo creo que es evidente que la derecha española tiene una gran capacidad mediática, puesto que sirven a los señores que también controlan muchos medios de comunicación para tergiversar la realidad. Y resulta que ya son capaces de hacer creer, o quizás sí que están haciendo que mucha gente se crea, que incluso el gobierno de la República no es un gobierno legítimo. Incluso están avanzando, hay que reconocerlo, en hacer arraigar en el imaginario de muchos ciudadanos del Estado español que el Estado venezolano no es un Estado democrático. Y creo que esto es tan perverso que la izquierda debería pasar a la ofensiva. Y pasar a la ofensiva significa no solamente estar al lado de las víctimas y estar al lado, por supuesto, siempre de los derechos humanos y condenar cualquier vulneración de los derechos humanos, pero sobre todo, estar al lado de las instituciones legítimas elegidas por el pueblo de Venezuela. ¿Esta ofensiva en qué se puede traducir a corto plazo? Bien, yo creo que es evidente que la historia nos dice que el hostigamiento que durante años se produjo respecto a la República de Cuba, ahora desde hace unos años se está trasladando a Venezuela. Detrás hay intereses económicos evidentes y detrás también hay una voluntad por parte de la derecha española, pero también de derechas europeas, de convertir la causa de Venezuela en una causa icónica y haciendo caer el gobierno legítimo de Venezuela, demostrar ante el mundo que ellos tienen la partida ganada. Es decir, cuando los republicanos hablábamos el fascismo no pasará y los catalanes decíamos que hay que defender Madrid, ahora la causa de la libertad también se traslada a Venezuela. Y lo decimos nosotros, que somos un partido socialdemócrata, un partido republicano, pero entendemos que también la República de Venezuela es un terraplén de defensa de la democracia. Pues muchas gracias. A usted. La República de Venezuela, un terraplén en defensa de la democracia. Joan Tardà, también muy crítico con el papel de muchos medios de comunicación en todo este asunto. Bueno, es todo. Despedimos aquí esta conexión. Desde hace 10 años se celebra ya en Cuba la jornada contra la homofobia y la transfobia. Una de las actividades más coloristas y más conocidas y también más mediáticas es la conga, precisamente contra la transfobia y la homofobia, que recorre, bueno, varias calles de la capital cubana, de La Habana, una actividad además muy cubana, una conga. Indudablemente es una manera de decirle al mundo que las formas de reivindicar y de seguir luchando para transformar una sociedad en pos de la justicia y del respeto, como es esta causa de la defensa del derecho a la diversidad sexual, pues para eso no hay que copiar fórmulas de otros lugares, sino aplicar las propias, como es este caso, ¿no? Convertir una manifestación en una conga festiva para reclamar, para seguir profundizando en estos derechos. Y este año las jornadas que dirige el CNSEX y la diputada Mariela Castro están vinculadas al respeto en las escuelas y en los centros escolares. Son 10.000 instituciones educativas en todo el país, donde va a haber información y va a haber una campaña dirigida precisamente a evitar cualquier fenómeno de acoso, de bullying, de falta de respeto a un niño o una niña que tenga, bueno, pues una manifestación, digamos, de no heterosexual en su sexualidad. El CNSEX, que tiene 3.000 activistas por la salud y por los derechos sexuales y por la diversidad sexual, pues ha tenido grandes avances en estos años, y la diputada Mariela Castro, por cierto, que va a participar en la fiesta de Cuba Información por sus 10 años en Bilbao el próximo 10 de junio, decía que en estos 10 años la sociedad cubana, y de ello nos alegramos mucho, es mucho más tolerante, más respetuosa y más inclusiva. Vamos a conversar sobre este asunto. Lázaro, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, esto es una de las grandes obras, silenciadas por los medios de manipulación y desinformación masiva, que trayendo situaciones muy bien politizadas, muy bien escogidas de los primeros años de la revolución, con el tema de la homofobia, de la supuesta represión a los homosexuales, etcétera, pues todavía en estos tiempos es parte de la guerra mediática que se hace contra Cuba y la revolución cubana. Y estamos viendo cómo esta maravillosa obra, hay que desde aquí, desde el colectivo de Cuba Información, dirigimos una cálida felicitación a la diputada Mariela Castro y a todo su equipo por el excelente, yo diría brillante, trabajo que están desarrollando en estos 10 años exitosos de empoderamiento, de avance en el reconocimiento del colectivo LGTB, y teniendo en cuenta lo que es Cuba, lo que ha sido Cuba y el entorno geográfico donde está Cuba, algo que se olvida también, y vemos lo que pasa alrededor y los avances que ha obtenido el trabajo del CNSEC, pues hay que destacarlo y hay que felicitarlo. Se han realizado ya varias intervenciones, no tenemos el número exacto, de cambio de sexo. O sea, las personas, hay un equipo multidisciplinario que atiende los casos de necesidad de cambio de reasignación de sexo, y esto se hace de forma gratuita. Estas cosas, estos avances desde el punto de vista social, médico incluso, son negados a la opinión pública porque los grandes medios de manipulación y desinformación no lo dicen, porque no conviene a estos oligopolios mediáticos hablar de estos avances, que la gente, que el público conozca de estos avances, que sirve también, serviría también para otros países, para otros procesos, para otros sociales también en otros países. Aquí vemos cómo se incorpora cada vez más personas de pueblo, de personas, trabajadores, de todos los sectores de la sociedad, a esta conga, que es una representación muy colorida, muy cubana, como tú exponías, de la tolerancia y de lo que es Cuba, de lo que es el pueblo cubano, alegre, entusiasta y también comprometido ya con esta necesidad, y lo dijo el comandante en jefe Fidel Castro, el trabajo de la revolución, la lucha de los revolucionarios cubanos es alcanzar toda la justicia para el pueblo. Es una revolución viva, vibrante, que tiene en su seno la tarea de erradicar todo vestigio de discriminación hacia este colectivo y cualquier otro, tanto raciales como contra la mujer, en fin. Es parte de todo un proceso que se está llevando a cabo, que tiene también su génesis en la Federación de Mujeres Cubanas. No podemos olvidar el gran trabajo desarrollado por la compañera Vilma Espín Guillot, histórica presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, que fue la impulsora de los grandes cambios, las grandes transformaciones en favor del empoderamiento y el pleno ejercicio de la igualdad de la mujer en la sociedad cubana. Es un trabajo meritorio, excelente, yo digo que maravilloso, que hay que destacar. 10 años de trabajo y con logros importantísimos que, como no lo dice nadie, tenemos que exponerlo nosotros. Ahí hablaba en esta fiesta y en esta conga y en estos actos de presentación de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, decía la actriz y cantante transexual chilena Daniela Vega, que participaba en los actos, decía que es muy alentador que ocurra esto en un lugar como Cuba, donde desde las instituciones, estas instituciones tienen la capacidad de replantearse la existencia y la diversidad humana como algo válido y positivo. Remarcaba que es el sistema institucional, el sistema de medios públicos de comunicación que apoyan toda esta serie de cambios e iniciativas lo que hace que los cambios y las transformaciones tengan un mayor pozo, tengan una mayor solvencia de cara al futuro. Y esto es importante decirlo, porque muchas veces este tipo de iniciativas parten de pequeños grupos con muy poco poder en otros lugares del mundo y, sin embargo, en Cuba, cuando se producen, cuando se da el salto, pues tienen un carácter mucho más transformador y a largo plazo. Carlos Fiallos, buenas noches. Bueno, es importante también recordar que en esta fecha se está celebrando que un 17 de mayo la Organización Mundial de la Salud sacó de entre las enfermedades psicológicas la homofobia. Traigo a cuenta esto porque... La homosexualidad. Traigo a cuenta esto porque sabemos que uno de los tópicos que se utiliza a veces para combatir contra la Revolución Cubana es precisamente decir eso, que en una determinada época no hubo una tolerancia, y a veces los medios de comunicación son especialistas en esto, dan a entender que solamente fuese en Cuba donde no hubo esa tolerancia, ¿no? Cuando lamentablemente entendemos que esto fue algo a nivel mundial, ya lo decimos, no estoy seguro si es en la década del 90, cuando recién la OMS dice, vale, estos no están enfermos. Entonces eso lo primero, ¿no? Para aquellos que les gusta a veces recordar la historia, que está muy bien en recordarla, pero hay que recordarla bien, hay que recordar que lamentablemente no eran ni siquiera solo los países socialistas, sino que lamentablemente la humanidad tenía esa tara de reconocer al diferente como algo raro, ¿no? Por otro lado, decir, por ejemplo, cuáles eran las consignas que se gritaron en este evento, ¿no? Cuba es una sola, por eso yo me incluyo, revolución de todos los colores, socialismo sí, homofobia no. Y realmente a mí me encanta ver este tipo de consignas porque también nos está hablando de algo que me parece que es muy pertinente siempre, el hecho de que cada lucha local, cada lucha de cada sector, a la final siempre tiene que estarse articulando en el todo de una nación, o en el todo de un país, o en el todo del mundo. Es decir, la lucha por el reconocimiento de una persona con distintas orientaciones sexuales, es también la lucha para la igualdad de la mujer, es la lucha para la igualdad entre los obreros, es la lucha por una sociedad más justa y mejor. Y, por ejemplo, en casos como este en Cuba se puede ver cómo estas cosas se articulan y, además, que si es que están impulsadas desde el Estado, los resultados son mejores. Por ejemplo, el lema de la campaña este año es Yo me incluyo, y se hace precisamente a nivel de las escuelas y colegios porque en estos 2 años, del pasado y este año, se va a hacer un poco de énfasis precisamente en el bullying escolar. Aclara bastante bien Mariela Castro que no es que sea un tema grande o inmenso preocupante en la sociedad cubana, pero sin embargo dice, y también es algo hermoso lo que dice, ¿no?, que aunque se den muy pocos casos de estas situaciones, el hecho de que una sola persona sufra algún tipo de acoso, sufra alguna de estas marginaciones, ya debe preocupar a la sociedad. Y entonces vemos, un poco enlazando con lo que tú decías, con el hecho de que se aplique una política desde arriba y desde abajo, desde donde toda la sociedad activa, también cómo se involucran los diversos campos, el educativo, el de la salud, ya lo decías tú, Cuba es uno de los pocos países en los que no solamente que es legal este tipo de intervenciones, sino que el mismo Estado lo contempla dentro de la seguridad social. Entonces, me parece realmente una fiesta muy bonita esta que se vive en Cuba y es de esas notas que dan gusto poner, ¿no? Cerrar con la nota, no sé dónde tenía el nombre de este chico Tomás, que por ejemplo marchó desde la piragua con un par de alas en las espaldas o cosas así, que realmente también son características de este movimiento, ¿no? ¿Quién cree? que es uno de los movimientos más creativos, que brindan más color, precisamente por esto, la actuación de los colores y todo eso. Uh-huh. Hay que recordar que en el Caribe, por ejemplo, donde se inserta Cuba, porque Cuba es un país que está en el Caribe, digo, porque hay algunos que se creen que está en el norte de Europa o así, o en Asia, en el Caribe hay 10 estados donde la homosexualidad está penada. O sea, es decir, no solamente es que sufre algún tipo de discriminación quien afirma que es homosexual, sino que incluso puede ser penado, incluso puede ir a la cárcel. En el Caribe hay 10 estados, muchos de ellos son de habla inglesa, o sea, anglófonos, donde está penado por la ley. Hay países donde se despenalizó hace muy poco, en el año 2008 fue Nicaragua uno de ellos. Es decir, que estamos hablando de un entorno donde... No, en Estados Unidos. Hay dos estados de los Estados Unidos que es penada la práctica homosexual. O sea, Y en la época en que tanto se recuerda la SUMAP, es decir, las Unidades Militares de Apoyo a la Producción en Cuba, que duraron 2 años, que parece que duraron, no sé, 20, no. Duraron 2 años y fue al principio de la Revolución. En aquella época... En los propios Estados Unidos, la represión en muchos lugares, sobre todo del sur de Estados Unidos, contra personas homosexuales era muchísimo más intensa, era incluso causa de ser expulsado del centro de trabajo, además de manera automática, flagrante y masiva, e incluso se producían hechos como lobotomías, absolutamente dentro de la ley, en clínicas, etcétera, etcétera. Todo eso estaba permitido en los Estados Unidos y, sin embargo, curiosamente, en los medios de comunicación, cada vez que se habla de los avances o del respeto actual en la sociedad norteamericana y de los avances que ha podido tener la lucha de los colectivos gays, de lesbianas, etcétera, nadie recuerda, nadie habla de las UMAP de Estados Unidos, ¿no? Curioso. Sí, no, es el doble rasero, es lo que hemos denunciado y condenado en otras ocasiones. Esto se ha politizado, y se ha politizado en interés de los centros de poder de Estados Unidos, que repiten, o sea, son repetidores también los países y los medios a su servicio. ¿Con qué objetivo? Sencillamente intentar demonizar el proceso revolucionario cubano, tratar de dañar en lo posible la obra del pueblo, que es la revolución, y no lo han logrado. Cuba y el pueblo cubano ha seguido avanzando, ha seguido aportando incluso no solo al desarrollo de la sociedad cubana, sino también a otros pueblos con estas iniciativas, con estos proyectos de empoderamiento de colectivos históricamente marginados, excluidos y humillados. Antes del triunfo de la revolución, ni hablar. Y es verdad que en un pequeño periodo dentro de la revolución cubana, pues bueno, había sus prejuicios. Hay que ver, eso no lo inventó la revolución, hay que ver de dónde viene Cuba, dónde viene el pueblo cubano en una sociedad neocolonial, con un sistema capitalista, burgués, clasista, racista, racismo institucionalizado. En fin, la revolución ha dado un salto extraordinario cualitativo en cuanto a desarrollo, en cuanto a justicia, y de eso se trata, pero eso es negado sistemáticamente en los grandes medios. ¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático. El amor vino con su universo de manzanilla, ciruela y río. Fuiste escribiendo la vida toda en el canto tanto mío. Tu amor me nace en cada palabra, y aunque lo oculte del aire frío, escapa dulce, llena los labios, llena los labios como un suspiro. Porque tu amor es el canto mío, es el canto mío. Llenas la vida con tu universo de manzanilla, ciruela y río. Porque tu amor es el canto mío, tengo el misterio dulce del monte. Tengo en tu nombre desconocido todo el amor que siempre viaja conmigo. Tu amor me nace en cada palabra, y aunque lo oculte del aire frío, escapa dulce, llena los labios como un suspiro. Porque tu amor es el canto mío, es el canto mío. Llenas la vida con tu universo de manzanilla, ciruela y río. Porque tu amor es el canto mío, tengo el misterio dulce del monte. Tengo en tu nombre desconocido todo el amor que siempre viaja conmigo. Porque tu amor es el canto mío, es el canto mío. Llenas la vida con tu universo de manzanilla, ciruela y río. Porque tu amor es el canto mío, tengo el misterio dulce del monte. Tengo en tu nombre desconocido todo el amor que siempre viaja conmigo. Se celebraba hace unos días el 7º Seminario Internacional de Paz y por la abolición de las bases militares extranjeras, y qué mejor lugar en el mundo que Guantánamo, en el oriente de Cuba, donde hay una base naval militar de Estados Unidos, además en contra de la voluntad del pueblo cubano y del propio gobierno cubano, que jamás ha dado permiso para que siguieran las tropas norteamericanas en ese enclave, que siempre se ha opuesto a que Estados Unidos tenga allí un trozo de tierra del territorio cubano, trozo de tierra robado a la soberanía de Cuba. Y allí Ann Wright, coronela retirada del ejército de Estados Unidos, también fue diplomática de aquel país, que renunció tras 29 años de servicios en el año 2003, precisamente con la invasión o los planes en aquel momento de invasión a Irak, con el gobierno de George Bush, pedía disculpas al pueblo de Cuba. Aquí en la ciudad de Guantánamo pido disculpas por la base militar impuesta por mi país, por Estados Unidos, desde 1898, bueno, hace 119 años, la base militar fuera de su territorio que ha mantenido mi país por más tiempo en toda su historia. Y también pedía perdón, no solamente por eso, sino también por el uso que se le ha dado a esta base en los últimos más de 10 años, que ha sido un centro de detención ilegal, fuera de toda convención, de todo derecho de los detenidos, y un centro además de tortura dentro de la, digamos, de la legitimación legal de los propios Estados Unidos. Este quinto seminario, reunió a 217 delegados y delegadas de 32 países del mundo. Sí, importante evento. Yo creo que hay que resaltar precisamente el hecho que se celebre en Cuba, donde los Estados Unidos, a raíz de su oportunista intervención en la guerra de Cuba contra el colonialismo español, pues impuso esa base como condición para que surgiera la República, o sea, la República, la independencia, ¿no?, entre comillas, la República mediatizada, ya con carácter claramente neocolonial, con la enmienda Platt, donde los Estados Unidos se arrogaban el derecho a intervenir en los asuntos de Cuba cuando estimara conveniente, y que tenía que arrendarle, bueno, bases navales y carboneras. La base naval de Guantánamo viene de esos acuerdos, entre comillas, impuestos al gobierno de turno, que no era otro que un gobierno supeditado totalmente a los intereses de Estados Unidos. No cabe duda que el pueblo cubano rechaza la presencia de esa base en un territorio que es cubano, lo rechaza el pueblo, y el gobierno revolucionario por supuesto que también, y es algo que está en la mesa de conversaciones a raíz del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Es una de las cuestiones esenciales que está sobre la mesa para llegar, igualmente con el desmantelamiento de la política de bloqueo económico, financiero y comercial, es lo que permitiría normalizar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Se han restablecido las relaciones, pero la normalización es un proceso largo y incluye la devolución de este pedazo de suelo patrio ilegalmente ocupado por las tropas de los Estados Unidos. Es una base donde han ocurrido incluso hechos criminales, provocaciones del mismo triunfo de la revolución. La base ha servido para diversas provocaciones y también para actos de violencias y criminales. Es una base que, bueno, que más que el uso o la, o sea, el, la importancia logística o militar que pueda tener la región, es un acto de prepotencia, es un acto de también de fuerza que mantiene a los Estados Unidos para, en un momento que ellos pensaban que la revolución no iba a durar, que no iba a sobrevivir, teniendo en cuenta la guerra impuesta, las agresiones, el terrorismo de Estado y todo lo que sabemos, pues tener ampliar no solo la base, sino establecer otras bases. Uh-huh. A partir de ahí. Entonces, bueno, lo que tenemos es un evento importante para denunciar esto. Uh-huh. Y hay que tener en cuenta, bueno, lo que es Estados Unidos, la presencia militar de Estados Unidos en la región y la presencia de bases militares de los Estados Unidos en el mundo, partiendo de la concepción geopolítica, geoestratégica, de dominio mundial. Es decir, que eso es el sostén hegemónico a nivel global de los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos tiene 865 instalaciones militares, llamémosle bases militares, en aproximadamente 130 estados del mundo. Son el 95% de las bases militares extranjeras en el mundo. Por cierto, Rusia, que tanto se habla en los medios convencionales hegemónicos europeos, por ejemplo, antirrusos, de la supuesta, el supuesto intervencionismo de Rusia, la única base que existe hoy en día fuera de su es frontera. La de Siria. Fuera, ¿no?, de sus fronteras. Fuera de sus fronteras. Carlos. Bueno, este dato de que el 95% de todas las bases extranjeras en el mundo son estadounidenses, los daba Socorro Gómez, la presidente del Consejo Mundial por la Paz, y más importante, aunque este dato que ya de por sí dice muy claramente las cosas, es que ella también decía para qué están las bases, ¿no? Y decía que el objetivo de estas bases es saquear y controlar los recursos naturales de los países e intimidar a los pueblos para que no se rebelen en el caso de estos gobiernos que generalmente no gobiernan a favor del pueblo, sino precisamente a favor de este imperio que como tal pues maneja la zanahoria y el palo. Obviamente ese 95% de presencia militar es del palo. Obviamente en cualquier país tercermundista o inclusive aquí mismo en España, las oligarquías nacionales en el momento de tomar políticas sociales, políticas que vayan en contra del orden neoliberal que está tan de moda, no solamente tienen que pensar en cómo van a enfrentar a la OM, al Banco Mundial, cómo van a enfrentar a Wall Street, no tienen que pensar solamente en el aspecto económico, sino que también tienen que pensar que hay muchas bases militares, y esas bases militares en determinados momentos se activan. Lamentablemente aquí en Europa también hay bases militares norteamericanas, ¿no? Y caso concreto, pues estamos viendo lo que acontece en Venezuela, donde si bien no hay bases militares, lamentablemente en nuestro hermano país no hay una, hay cinco, ¿no? Uh-huh. Otra de las cosas que denunciaban en este quinto seminario internacional por la paz y la abolición de las bases militares era que, por ejemplo, en la intervención del doctor Manuel Carbonell Vidal, decía que hay cerca de 350.000 militares estadounidenses, lo que representa el 26% de las fuerzas que están en otros lugares, ¿no? Y también denunciaba que en el caso de Guantánamo no existe una sola base militar, ¿no? Dicen los gringos, en esto son muy lestos. Dicen, en Guantánamo existen tres tipos de instalaciones: las bases principales de operaciones, los sitios de operaciones avanzadas y los emplazamientos de seguridad cooperativas. Y yo me recuerdo mucho aquí lo que dice Atilio Borón, ¿no? Realmente vemos ahora las bases militares norteamericanas no son lo que antes acostumbraban a ser, unas bases llenas de 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, no. Pero dice Atilio Borón, en esta época no necesitan, porque lo único que necesitas es tener una pista donde quepan los aviones más grandes y en cuestión de 4 o 5 horas ya vas a tener los 5,000 o los 10,000 marines que haga falta, ¿no? Entonces, también, no sé si abordaron este tema, pero cuando vi esto me recordaba de esta reflexión que permanentemente suele hacer Atilio Borón. Ahí están el anuncio. Leía una nota hace unos días. El ejército norteamericano en noviembre va a hacer ejercicios militares importantes en la Amazonía. ¿Y quién se suma a estos ejércitos militares? Pues los peones que tienen la zona, el ejército de Perú, el ejército de Colombia y el ejército de Brasil, ¿no? Curiosamente, en pleno foco insurreccional de la derecha venezolana, de la burguesía venezolana, con apoyo de la derecha internacional, se anuncian maniobras militares. Ya se intuye, ya se publica en los grandes medios de comunicación la posibilidad de, o la necesidad, según su punto de vista, de hacer algo con Venezuela, de que el gobierno de Maduro tiene que caer. Es decir, que la importancia de las bases militares no solamente es desde el punto de vista simbólico, sino desde el propio punto de vista del peligro operativo militar que puedan tener. Y ahí están las bases que has mencionado alrededor, las propias bases que hay en Colombia, por ejemplo. No sé. Sí, las 7 bases militares instaladas con anuencia del gobierno colombiano, claro está, pero ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Las 7 bases militares instaladas por los Estados Unidos en Colombia como modo de presión, de injerencia, y como bien tú has señalado, Carlos, esto es la estructura, es parte de la estructura imperialista a nivel global, para apoderarse, controlar y apoderarse de los, no solo los recursos naturales, sino también de los mercados. Ahí también está el capital monopolista financiero que está detrás de todo esto. Y en el caso de América Latina, nunca como en esta coyuntura, es más importante la defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Creo que tenemos que resaltar esto, porque precisamente es lo que necesita Estados Unidos, como potencia imperialista que es, para desarticular el proceso de integración que tiene lugar en la región y retomar su dominio en la misma. Es decir, que hay una amenaza real, no latente, real, contra este proceso. Hay que tener en cuenta que en la segunda reunión de la CELAC en La Habana se declaró América Latina y el Caribe como zona de paz, y hay que defender eso. Hay que fortalecer esa paz y hay que fortalecerla con la unidad de las fuerzas progresistas, de las fuerzas de izquierda, tanto en lo interno de los países, en este caso de la República Bolivariana de Venezuela, como de todas las personas de bien, en favor de defender la unidad latinoamericana y caribeña y defender en ello el proyecto, el proceso revolucionario bolivariano. Es cardinal, es vital para congelar las pretensiones imperialistas en la región. Desde luego, ahora que parece que no son necesarios los ataques militares externos para doblegar a un gobierno como es el caso de Venezuela, aunque por supuesto la hipótesis está ahí, porque ha habido casos recientes en los que no se ha utilizado directamente la fuerza ni la aviación, sino, bueno, pues otras estrategias de golpe suave o de golpe no tan suave, pero con las estructuras de la guerra psicológica, más la movilización de calle, calentamiento de calle, la violencia urbana. Es el caso de Ucrania, donde lo consiguieron realmente derribar a un gobierno que en lo geopolítico era incómodo para los intereses de Estados Unidos y de la Unión Europea, e instalar un gobierno acorde a sus intereses. Claro. Y eso lo consiguieron por métodos muy parecidos a los que están tratando de utilizar con Venezuela, lo cual no quiere decir que vaya a ser exactamente el mismo escenario y que no esté descartado precisamente la propia intervención externa. Carlos, tú querías apuntar algo. Sí, bueno, yo hace rato hablaba del 26% de que estos 350.000 militares de Estados Unidos que hay por el mundo, pues quiere decir que si estos datos son válidos, Estados Unidos tendría alrededor de 1.500.000 soldados, que es una cantidad poca si tomamos en cuenta que ellos son más de 200 millones. Pero hay que tomar en cuenta también algo que se nos escapa a veces y que inclusive veo que no está aquí, que es que el imperio norteamericano casi al empezar la década empezó a reemplazar su ejército por la seguridad privada. Uh-huh. Y tenemos empresas famosas en Irak por todo lo que son y lo que han sido, ¿no? Y esto hay que decirlo también, que son empresas que están vinculadas directamente a estas bases norteamericanas, uh-huh, ¿no? Se me olvidó el nombre ahora de la empresa esta, ¿cómo es? Blackwater. Para no equivocarnos, uh-huh, igual que Iglesias, ¿eh? Pues claro, ellos, por ejemplo, ganan el dinero haciendo la guerra, pero utilizan las instalaciones y todo, las bases militares, ¿no? Y aquí dos cosas, pues, con esta seguridad privada, en el caso de Latinoamérica, el tercer mundo va el paramilitarismo, lo que tú has dicho, lo de Ucrania, lo que está sucediendo ahora en Venezuela, donde vemos que ya no es el pueblo el que está saliendo a protestar, o sea, cada vez está siendo más patente que no es lo que antes decían, el 50% a favor de chavista y el 50% antichavista, no, ahora es un 50% duro que sigue a favor de Chávez, pero cada vez más paramilitares que salen a hacer acciones violentas de calle, ¿no? ¿Eso dónde se explica con estas bases militares? Y también no nos olvidemos de otra cosa sospechosa, donde hay bases militares norteamericanas, el consumo, la producción de la droga aumenta. Y también sospechoso que también estas bases norteamericanas están en Afganistán, donde se ha disparado totalmente el consumo de la producción de la heroína y el opio, y también en Colombia, que lamentablemente sigue siendo un referente en esto, ¿no? Y lamentablemente todos estos juegos, todas estas cosas, las utilizan precisamente para sus fines. Yo veía un programa en la televisión venezolana en que denunciaban cómo a los jóvenes, a algunos jóvenes lumpens de barrios complicados, pues les atraían muy fácilmente precisamente a través de drogas, a través de negocios, de chanchullos, que lamentablemente vemos que la mano del tío Sam está siempre en todo esto, haciendo lo mismo que en su día hizo en Nicaragua, ¿no? Vender droga por armas. Hasta aquí nuestro programa. Nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información,